El gobierno de Mendoza oficializó los anuncios del gobernador radical Rodolfo Suárez sobre la nueva etapa de distanciamiento, donde quedan habilitadas las reuniones familiares, la eliminación de las salidas según la terminación del DNI y también establece la vuelta a clases presenciales voluntarias de los alumnos de nivel primario y secundario con trayectorias educativas débiles. Desde los gremios docentes consideran que el gobierno mendocino no ha trabajado en el mantenimiento de los edificios escolares, lo que hace imposible el retorno presencial. Sebastián Enríquez, titular del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, manifestó en Radio Cuyún que el mensaje que da el gobierno con este anuncio es discriminatorio. Fíjate cuál es el mensaje a las familias. A las familias de los sectores más vulnerados, lo que le están diciendo es, miren, ustedes han quedado fuera del sistema durante la pandemia, ¿verdad? Y yo no hice nada para que ustedes estén dentro del sistema. Es decir, no invertí en dispositivos, en conectividad, en acompañamiento. Pero quédense tranquilas que ahora les traigo una oferta, una opción nueva. Que es que si quieren entrar un pasito en el sistema, tienen que pasar por la aventura de arriesgarse a contagiarse. El resto, los que tengan recursos, quédense en sus casas. Pero aquellos que están desprotegidos, le damos la oportunidad de la aventura del contagio, ¿no? Los juegos del hambre y de la educación. A la gravedad de este tema se sumó que desde los medios de comunicación hegemónico salieron a cuestionar a los docentes. Marcelo Torres, periodista de LB10, en una entrevista a la titular del gremio docente privado, aseguró que los maestros no quieren trabajar porque están panza para arriba en sus casas. ¿Usted está capacitada? A mí me da la impresión que ustedes quieren la pandemia eterna. Quieren la pandemia eterna, quedarse en sus casas, protestar de sus casas, panza arriba, se lo digo respetuosamente, Estas declaraciones molestaron y mucho a los mendocinos, que no olvidan que los maestros no han tenido paritarias desde hace 2 años y a pesar de eso han trabajado virtualmente desde sus casas poniendo sus computadoras y pagando de su bolsillo la conectividad. A Sebastián Enríquez, del gremio docente, no le sorprenden estos insultos. Todo el tiempo se está opinando sobre educación en los grandes medios de comunicación. Todo el tiempo. Y todo el tiempo se instalan ideas, hasta a lo mejor de maneras tan obscenas como las que vivimos ayer, pero todo el tiempo. Ideas del ejercicio de nuestra tarea, de su estimación de nuestra tarea, etc. Entonces, esto viene desde hace años. Hay un sector donde Javier Correa salió con que nos formemos las casitas.